de conquistarnos por la fuerza, por la explotación. Para los que cierran las escuelas, porque es más barato que educar. Les digo que maestros en el aula es lo mejor que nos puede pasar. Marcha, uno, dos, dos. Suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.